manifestación en Sevilla. Las 140 asociaciones que componen las federaciones de discapacitados, FEAPS Andalucía, acudirán a la Plaza de España en autobuses fletados desde todos los rincones de la comunidad. La organización ha confirmado la asistencia de más de 6.000 manifestantes. En los deportes, estos son los resultados definitivos de la 14ª jornada de Liga. Granada 0, Español 0, Deportivo 2, Betis 3, Celta 1, Levante 1, Osasuna 1, Rayo 0, Getafe 1, Málaga 0, Valencia 2, Real Sociedad 5, Barcelona 5, Athletic 1, Real Madrid 2, Atlético 0. Disputándose a esta hora el Mallorca-Real Zaragoza 0-1 al descanso, y mañana Sevilla-Valladolid, en encuentro que cierra la jornada a las 9 de la noche. RAI, Radio Andalucía Información. RAI, Radio Andalucía Información. Las 11 de la noche. Noticias. El rey ha abandonado esta tarde en automóvil el hospital madrileño Quirón San José, en el que ingresó hace 9 días y donde ha recibido hoy el alta hospitalaria tras completar la primera fase de rehabilitación de su intervención quirúrgica en la cadera izquierda. Don Juan Carlos ha dirigido unas palabras a los numerosos informadores que aguardaban su salida ante la rampa de acceso al aparcamiento del hospital. Allí ha dicho que ya salía del taller. Ya estoy fuera del taller. Y perdón por el frío que estáis pasando. Mañana es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad y tiene lugar en Sevilla una manifestación bajo el lema 3D, no hay nada que celebrar. Van a protestar por la actual situación que atraviesan los colectivos de discapacitados, con deudas pendientes de abonar por parte de las distintas administraciones y por los recortes que suponen, según los convocantes, una importante pérdida de derechos. Juan Manuel Carrasco es presidente de la Federación Andaluza de Organizaciones en Favor de la